Uno de mis pasajes favoritos de la Biblia es el Salmo 100, versículo 4, que dice: entrad por sus puertas con acciones de gracias y por sus atrios con alabanzas. El escritor está haciendo referencia al tabernáculo de Moisés. En nuestra búsqueda de Dios, el tabernáculo tiene un tesoro de información, simbolismos y enseñanzas para nosotros. Una vez por año, un sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para ofrecer una ofrenda delante de Dios, pidiendo perdón por los pecados del pueblo. Hoy, nuestro sumo sacerdote Jesús ya ofreció el sacrificio perfecto. Por su sangre podemos entrar con acciones de gracias hasta llegar a su lugar santísimo. Ahora todos los días podemos entrar a su lugar santísimo por medio de la sangre de Jesús. Entremos pues con acciones de gracias.